tuvimos un encuentro con todos los que conformamos la ruta del Pacífico Mexicano, con gente de Guerrero, con gente, bueno, de Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, Guaymas, Ensenada y Mazatlán. Porque no solamente uno debe buscar acciones para el destino al que uno representa, porque la suerte del Pacífico Mexicano, de todos los demás, es nuestro destino y es nuestra suerte. Entonces hemos implementado una estrategia para en conjunto vender la ruta. Vamos a tener con FCCA una reunión mañana y vamos a tener también con el Secretario de Turismo y el Consejo Mexicano de Promoción Turística para consolidar más a los destinos que ya llegan cruceros y buscar llevar cruceros a donde no llegan. Por ejemplo, Loreto, Guaymas, Topolobampo, Huatulco, será nuestra siguiente tarea para que lleguen cruceros. Además, nos dieron el honor y el privilegio de ser nosotros quienes cortáramos el listón junto con Michael Page, que es prácticamente quien parte el queso en la FCCA, en representación de todos los estados, de la Secretaría de Turismo, de Fonatur y el Consejo Mexicano de Promoción Turística. Y tuvimos unas reuniones de trabajo con Holland America, y la verdad que es bonito venir a darse cuenta de cuáles son las estrategias, las promociones y las cosas que en otras naciones y en otros destinos se están promoviendo. Nosotros tenemos que sacar provecho de nuestra corta distancia, de nuestra vecindad con el país que tiene más barcos y que tiene más turistas de cruceros, y creo que vamos por buen camino. ¿Hay planes de Holland America para Topolobampo? Lo vieron con muy buenos ojos. Simón, que es el que también toma las decisiones en Holland America, nos aceptó una visita a Topolobampo y una comida y una ida a pescar ahí en esa zona, y seguro estoy que con lo que hemos podido construir en el Mavire, en Topolobampo con su malecón, en el Parque Sinaloa, lo mismo en el Fuerte y la ruta del Cañón del Cobre, vamos a terminar por convencerlos de que debe ser un destino que ellos vendan y que estén pronto con nosotros.